Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Dial de los Sentidos. El día de hoy estamos con muchas energías, aunque estoy un poco ronquita, pero bueno, no me importa. Estamos con muchos ánimos para seguir con mucha alegría en este programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, pero ¿cómo festejan las mujeres? ¿Cómo se celebra? ¿Es una celebración? ¿Es un homenaje? ¿Qué es el Día de la Mujer? Y el día de hoy también estamos con unos invitados especiales, muy especiales, que es Joel y Jerónimo Yantalema, Joel y Denis Yantalema, que nos acompaña el día de hoy. También tenemos, ahora estamos a full, tenemos full gente. Joana también nos acompaña el día de hoy, Aurora y también Andrés, quienes van a estar en nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar sobre este tema, pero antes vamos a escuchar una canción, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Like you or not. Acabamos de escuchar la canción de Janis Joplin, Peace on My Heart. Y bueno, como les habíamos dicho, vamos a hablar sobre el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Muchos tienen la consigna de que no se celebra, sino es un día de lucha, donde cada vez más personas, sobre todo los invitamos a los hombres que se sigan uniendo a esta lucha por la defensa de los derechos de la mujer, para que seamos más, nos traten de igual manera, ¿no? Y más que todo tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Por esa razón es lo que se celebra, bueno, no se celebra, sino que se hace un homenaje a las mujeres, a ejemplos de mujeres, por ejemplo, a Dolores Cacuango, a Tránsito Amaguaña, a Matilde de Proce. Todos ellos han sido unos grandes íconos para ser unos referentes y sobre todo para que se siga manteniendo en pie de lucha los derechos humanos. Y como les habíamos indicado, el día de hoy tenemos invitados muy especiales quienes nos hablarán sobre qué, más que todo desde el punto de vista de los hombres, cuál sería la visión que ellos tienen sobre las mujeres, ¿no? Porque muchas veces no solo aquí muchas veces nosotros pensamos que solo los hombres son los machistas, pero no es así. Las mujeres también reproducen todas esas acciones machistas, que a la final se sigue manteniendo este sistema que es patriarcal, machista y sobre todo capitalista. El día de hoy, como les habíamos dicho, vamos a hablar por el Día de la Mujer, por qué se celebra y cuáles serían las actitudes machistas que toman las mujeres. Y finalmente vamos a hablarles acerca de la historia de Dolores Cacuango y de Tránsito Amaguaña, quienes han sido un referente de lucha. Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Denis? Buenas tardes, Daisy. Me siento muy emocionado por haber asistido acá a tu programa de radio. Bueno, pues por el Día de la Mujer yo la vengo viendo como que se ha ido comercializando mucho en los últimos años, ya que empezó como un homenaje a las mujeres trabajadoras, en obreras, líderes del mundo. Y ahora se ha convertido en como que llegó el Día de la Mujer, tienes que comprarle algo a la mujer, o sea, para hacerle sentir bien. O sea, es como que tú perdimos el sentido de lo que es el homenaje al Día de la Mujer y empezamos a hacerle comercial. Empezamos a vender cosas para el Día de la Mujer, cosas para mujeres, cosas para hombres. Esto del hombre y mujer se ha ido comercializando demasiado, cosa que tú no puedes comprar incluso los shampoos. Ahora sale shampoo para hombre y shampoo para mujer. O sea, todo eso es lo que queremos hablar hoy día, Daisy. Muchas gracias. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. También estamos con la presencia de Joel Yantalema, que también nos acompaña. ¿Cómo está, Joel? Bienvenido al programa. Gracias, buenas tardes. Un saludo para todos y muchas gracias por haberme invitado a este programa. Yo me siento muy bien por estar aquí y muy feliz, además de hablar de este tema que es muy importante acerca de las mujeres, de todos sus derechos, todo lo que ellas sienten, así sean medias machistas, pero son mujeres que se tienen que hacer respetar. Yo creo que es muy importante este día para homenajearlas, aunque más que un día, todos los días es el día del hombre, de la mujer, del niño, todos los días se tienen que respetar a todos, ¿no? En todos los días tienen que ser homenajeados todos porque somos seres humanos, ¿no? Muchas gracias. Y también el día de hoy tenemos antes de pasar a las mujeres, también estamos con Andrés, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Andrés, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, Daisy, aunque casi te olvidas de mí. Muy feliz como muy feliz como cada semana aquí. Y no sé, me gustaría resaltar lo que dijo Denis. Me parece una observación muy importante. El hecho de que el Día de la Mujer, este día que ha sido elegido para conmemorar la lucha femenina en el aspecto del trabajo, a la lucha femenina como obrera, como ser humano que busca su espacio en la sociedad, ha sido transformado poco a poco a una fiesta comercial más, tipo San Valentín, tipo Navidad, etcétera. y ha sido atrapada por el sentido machista del mercantilismo, es decir, la publicidad de es el Día de la Mujer, busca un regalo color de rosa y compra flores y dale flores, y haz de cuenta que todas las mujeres son esas, qué sé yo, esos sujetos abnegados, entregados a la vida de pareja, entregados a la vida de madre. Y no es así, es decir, este día surgió como un homenaje a la lucha obrera, más no al estereotipo femenino. Y también, bueno, contamos con la presencia de Nantu, que nos acompaña, pero ya más adelante se va a animar a hablar. También estamos con Manuelita de Aquilema, que nos va a decir desde la visión indígena, desde la visión runa, qué se siente ser mujer, cuál es la, y más que todo ella nos va a contar una historia muy importante acerca de Tránsito Magüeña y también de Dolores Cacuango, que va a dar su punto de vista. ¿Cómo estás? También tenemos la presencia el día de hoy de Aurora y también de Joana. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal su fin de semana? Y más que todo Joana, que nos ha dejado un buen tiempo, ha estado ausente, ¿no? ¿Cómo estás, Joana? ¿Cómo te ha ido en Riobamba? Genial, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a mis vacaciones, la verdad estuve trabajando en Riobamba bastante bien, muchas cosas aprendidas. Bueno, y con respecto al tema, considero que todo lo que se ha recalcado aquí tiene mucha razón. Como dijo Andrés, Denise y alguien más. Esta fecha ha pasado a hacerse mercantil y se ha olvidado la verdad, la verdadera esencia de la mujer. Por ejemplo, ya en Riobamba una persona me decía, ¡feliz día! Y todos te empezaban a decir, ¡feliz día, feliz día, feliz día! Pero nadie lo tenía, tomaba en cuenta. Nadie se preguntaba el por qué se daba esta fecha, por qué, qué estaba detrás, cuál era el verdadero motivo. Solamente era algo mercantil, así como para darte una flor o para darte un abrazo. Pero nadie, la verdad, se preguntaba. Entonces yo le decía a mi amiga, después a investigar cuál es la verdadera lucha de por qué nace esta fecha, porque no está en el hecho de darle un abrazo a una mujer, está en el hecho de continuar una lucha que ha empezado desde hace muchas décadas y tendrá que continuar si queremos que la mujer siga creciendo y haciéndose respetar como sujeto y ya no como el objeto que siempre fue visto. Y bueno, y ahora Aurora también quiere hablar. Sí, está con muchas ganas de hablar. No me deja. Hola chicas, no, yo súper bien, feliz porque fue un día muy productivo para todos nosotros y sobre todo que no nos dejamos ante tanta represión que existe todavía por parte de ciertos sectores de la capital. También todavía me he dado cuenta que, bueno, en este trabajo que estamos llevando a cabo junto a Daisy, que todavía existe todavía el machismo en las calles y por parte de personas que jamás uno se podría imaginar, y que todavía sí existe esa represión por parte que hacia la mujer, que no se nos permita todavía expresar nuestra voz, y un poco preocupada por eso. Bueno, con todo les quería también aclarar que estamos con algunos jóvenes que son parte de la recolección de firmas del Yasuní, quienes apuestan por la defensa de la vida, defienden la naturaleza, la madre tierra, y el día de hoy están aquí acompañándonos, y lo que decía Aurora me hizo acuerdo de que hace dos días, bueno, ayer fue, ¿no? Ayer exactamente en la Plaza Grande, nosotros estábamos recolectando firmas, y un señor se nos acercó, bueno, no se nos acercó, sino que nos gritó, que en vez de estar recolectando firmas, vayan a cocinar. Entonces es algo muy muy doloroso, ¿no? Que un hombre nos venga a estar diciendo vagas, vayan a cocinar, que no sirven para nada. Y no, una mujer, la verdadera mujer que vale la pena es la que lucha, la que defiende sus derechos, la que no se amilana, la que no tiene miedo, que enfrenta sin temor. Esa es una mujer, no la típica que se, bueno, la consideran a una mujer la que siempre está sexy o la delicadita, la que no habla malas palabras. Eso piensan que es una mujer. Y es a la típica que le cogen y le regalan flores, le regalan chocolates. Entonces aquí debemos cuestionarnos desde dónde sale la verdadera razón por el Día de la Mujer, ¿no? Entonces por esa razón les vamos a contar por qué se celebra el Día de la Mujer. No es a la típica mujer, como les digo, la típica mujer dulce, suave, tierna, bonita, sino que es a la mujer que lucha por sus derechos humanos. Entonces, les voy a contar, hacer un recorderis de por qué se realizó este día, este homenaje a la mujer. La celebración, como ya había dicho Denis, fue hace mucho tiempo, esto viene de una lucha de mujeres organizadas que luchaban por sus derechos. Sin embargo, esto ya se da más antes, no solo fue a partir de ese momento, sino que ya se recoge desde la antigua Grecia, que estaba reflejada por Aristófanes en su obra Lisístrata, que cuenta cómo Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio reflejada en la Revolución Francesa. Las mujeres parisinas que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. De todos modos, no fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando se comenzó a proclamar desde diferentes organizaciones internacionales de izquierda la celebración de una jornada de lucha específica para la mujer y sus derechos. La celebración ya tiene más de 103 años de antigüedad, y aunque el primer Día de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, la festividad tiene continuidad en el 8 de marzo de 1911. Esta decisión fue por parte del Partido Comunista Alemán, quienes proclamaron que el día 8 de marzo sea considerado el Día de la Mujer Trabajadora. Pero es algo sorprendente, ¿no? Porque en 1910 ya se declara el Día de la Mujer, y después de 17 años sucede algo muy impactante. 17 días más tarde sucede algo muy importante. En una fábrica textil se produjo un incendio. Esa fábrica estaba ubicada en Nueva York, donde murieron más de 146 trabajadoras inmigrantes entre 14 y 48 años. La persona que tenía más de edad fue de 48 años, y la mujer que tenía menor edad fue de 14 años. Se produjo 146 muertes. ¿Por qué se produjo? Como les había indicado, fue a causa del incendio, y las mujeres no podían salir porque estaban las puertas cerradas. Ajá. ¿Y por qué los jefes los coordinadores de esa fábrica cerraban la fábrica? Era para que no se genere protestas, para que no reclame la gente por sus derechos. Y más que todo para que no salgan en otros horarios, sino que salgan en el horario que era. Entonces se vivía un total control y vigilancia, que por esa razón es lo que cerraban las puertas, y luego se produjo un incendio, y las mujeres que no pudieron salir de ese incendio prefirieron lanzarse, ¿no? Lanzarse de los de la fábrica. Entonces esa muerte produjo mucho dolor y sobre todo conciencia a todas las mujeres, y por esa razón es lo que se proclamó el Día de la Mujer. Por eso es lo que se homenajea a la mujer. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta matanza, no? ¿Cómo por no darles unos derechos, por no garantizarles una condición mejor, sobre todo en las condiciones laborales? ¿Qué piensan que por qué razón se produjo todo esto, no? Porque por afectarles en las condiciones laborales se produjo todo esto. Lo que generó fue muertes, y también por parte suicidios, porque no querían ser quemadas de algunas mujeres, ¿no? Cuéntenos ustedes qué piensan sobre esta historia, si están de acuerdo de que se haga un homenaje con flores, con chocolates, con peluches, que eso es lo típico que regalan, ¿no?, cuando es el Día de la Mujer. Es un poco incoherente que la celebración se lleve de esta manera. Como ya dije, el mercantilismo se ha tragado prácticamente a la celebración, al homenaje, y lo ha llevado a este aspecto en el que lo vemos hoy en día. Con respecto al desastre que ocurrió en la fábrica textil, es una demostración más de cómo fue la transformación de la participación laboral en la vida de las mujeres. A principio de siglo, las fábricas se llenan de mujeres debido a que la mano de obra era muchísimo más barata y prácticamente trabajaban en condiciones de esclavitud. De hecho, los horarios de trabajo que se tiene ahora, de una jornada laboral reducida de 8 horas, es gracias igual a protestas femeninas. Las jornadas de trabajo en la época, en las fábricas, en las textileras, etcétera, llegaban a ser de 12, 14 horas, y la mayoría eran ejecutadas por mujeres. Entonces, son precisamente estas luchas, estos eventos que dan una demostración de las condiciones espantosas en las que trabajaban y en que debía llevarse a cabo obligatoriamente una lucha social para que las condiciones laborales se equiparen y se vuelvan más humanas. Bueno, recuerden que están en Dial de los Sentidos, se pueden comunicar al 22-20-966, también pueden sintonizarnos a través de la 940 AM o a través de vía online www.casadelacultura.gov.es. Y en este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Búscalas, no consultas la raíz. Mundial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Se está cumpliendo 70 años de una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en bien, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Tenemos 24 núcleos que están todo el tiempo trabajando por la cultura, haciendo cosas por la cultura. Yo creo que quizá haya una diferencia con aquella Casa de la Cultura del 44, una casa hasta cierto punto elitista cuando nació, con 12 grandes pensadores, escritores ecuatorianos, pero que era un poco difícil de entrar a esa institución. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Todo es cultura, cultura es la producción de la tierra, desde luego, pero en lo que se refiere a las artes, a la literatura, a la escritura, a la música, siempre ha sido la casa un poco el hogar donde los artistas se sienten identificados, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente promoción y difusión del pensamiento ecuatoriano. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3 de la tarde y 30 minutos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Vamos con más de Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar la canción Pulpo, la canción Cosecha de Humanos de Pulpo 3. Esta banda es de Quito. Y bueno, esto es de, como les habíamos indicado, estamos hablando del Día de la Mujer, ¿no? De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, registra 97 casos de feminicidios durante el 2013, pero esta es la situación extrema de aquella violencia que en la mayoría de los casos ya venían sufriendo la víctima, ¿no?, en el contexto de su intimidad familiar o conyugal. Recientemente se conoció el caso de una candidata en los comicios locales presuntamente asesinada en manos de su ex conviviente. Entonces, bajo estas condiciones es la que sigue afrontando la mujer, la violencia aún no desaparece, se mantiene. tal vez lo que sí, con el pasar de los tiempos, ha mejorado mayores oportunidades de trabajo, ya no la sobrecarga de horarios, un trabajo más remunerado. Tal vez en eso ha mejorado en las condiciones laborales, pero en cuanto a la a las condiciones de derechos humanos, no, porque se sigue violentando a la mujer, no solo físicamente, sino también verbalmente, como ya les habíamos contado la experiencia que tuvimos al momento de recolectar las firmas. Y también tenemos a otra defensora de la naturaleza, Manuelita Daquilema, quien es una mujer del pueblo Puruá, y nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Manuelita, ¿cómo estás? Buenas tardes con todas y todos. Gracias, Daisy. Bueno, permítanme también saludar en mi propio idioma, Ayichishima Shikuna. Ese es en idioma quichua que nosotros utilizamos en el mundo indígena. Bueno, el tema de hablar por Día de la Mujer, en el mundo indígena yo doy cuenta que no festejan, al menos en mi parroquia, en mi comunidad, no festejan con regalos ni con flores, nada cosa por estilo. O sea, siempre viven con el tema de religión. En mi tierra, en mi comunidad, hacen un culto que se llama alabanza a Dios. Entonces, simplemente ahí dicen un feliz día a la madre y también a las mujeres. Entonces, la celebración por Día de la Mujer siempre se acotan para el Día de la Madre, entonces, desde que me acuerdo. Y en cuanto que hablaba de antes, por el Día de la Mujer es muy especial, pero en mundo indígena todavía no se ha cambiado. Existe el machismo, pienso que en todo el ámbito todavía existe. Un caso que pasó justo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en vecindad de mi comunidad, justo había maltratado el esposo. Había pegado el esposo. La mujer tuvo que salir al hospital a recibir chequeos médicos y casi se había quedado sin poder andar. Entonces, yo digo que todavía existe machismo en cuanto a las mujeres. Pero últimamente, gracias, como les hablaba en denantes, a las mujeres grandes luchadoras como Tránsito Amaguaña, como Lorenza Bemañay, como Dolores Cacabán, que ha sacado una educación para nosotros abrir los ojos y continuar el camino de la lucha, de pronto para ya iniciar a defender nosotras mismas, ya que antes no teníamos esa libertad de expresión y sobre todo la educación. Entonces, invitamos todas las mujeres quichuas, sean mestizos, campesinas, para continuar a defender nosotros mismos y seamos respetados. Gracias, Manuelita, por su intervención. Y bueno, y es hermoso que el día de hoy nos ha sucedido algo muy sorprendente en este programa de radio, de que estamos acompañados de jóvenes diversos que tienen visiones distintas, pero lo importante es que ellos siempre tienen un objetivo común, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de la mujer. Y en este contexto vamos a hablar acerca de las líderes indígenas, quienes nos han dejado un gran legado de defensa, de lucha. En este caso va a hablar el Denis, quien nos va a hacer un recorder y nos va a contar quién fue Dolores Cacuanco. También quisiera mencionar sobre mi procedencia, igual que tengo mis raíces indígenas. Mi padre es quichua puruá, mi madre es quichua otavalo. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos han ido criando, nos han ido fomentando sobre la complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, porque una cosmovisión indígena no existe el machismo ni el feminismo, puesto que el hombre y la mujer son seres complementarios. El día y la noche no son seres opuestos, sino son seres complementarios. Existe el día porque existe la noche, existe la luz porque existe la oscuridad, existe el frío porque existe el calor. La complementariedad es un tema muy importante y trascendente en la cosmovisión indígena. Entonces vamos a hablar sobre Dolores Cacuango. Dolores Cacuango nació en 1881 en Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador. Fue una líder indígena que dedicó su vida a defender el derecho de la tierra y la lengua quichua. Desde niña supo que era lo que era el hambre, la soledad y la tristeza. Era analfabeta. pero en Quito, trabajando de empleada doméstica, aprendí a hablar el español. A principios de 1900, el liberalismo propuso la emancipación indígena, que permitía romper las ataduras que mantenía a los indios ligados por la vida a la hacienda. Pero en la práctica tomó muchos años y en 1919 estalló la primera rebelión de los indígenas, cansados ya de la explotación en el Huasipungo, terreno en la hacienda donde los indígenas sembraban sus propios alimentos. Liderados por Dolores Cacuango, exigían el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud. Para los indígenas, defender la tierra es lo principal y decidieron realizar un levantamiento, reclamando justicia. La Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, invitó a Dolores Cacuango a viajar a Cali, al Congreso Latinoamericano, donde expuso la realidad de los trabajadores del campo y su lucha contra los gobiernos de turno. Dolores Cacuango, con coraje y valentía, formó sindicatos agrícolas en Pesillo, y en 1944 fundó, junto a Tránsito Maguaña y otros defensores de los derechos humanos, la primera organización indígena del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios. Fiel a sus convicciones, la Unidad Nacional continuó recorriendo el país, convocando a la integración de todas las personas a la solidaridad de los desposeídos. Fue precursora de la lucha por los derechos humanos. En 1946 fundó la primera escuela bilingüe de quichua y español, que seguían los programas del Ministerio de Educación y además incorporando elementos de la cultura indígena. Pero la presión de los terratenientes y del gobierno, que rechazaba la educación de los indígenas, hizo que en 1963 la Junta Militar prohibiese el quichua en las escuelas. En 1971, la conocida como Mama Dolores murió a los 90 años. Fue una mujer transgresora, incansable, luchadora y conductora del pueblo indígena. Varios años después de su muerte, su lucha y valores humanos fueron reconocidos. Y en 1998, la Asamblea Nacional Constituyente permite el sistema de educación intercultural bilingüe. En su nombre se han creado escuelas y centros como la Escuela de Formación de Mujeres y Líderes Indígenas. En el Día Internacional de la Mujer, en 2009, la UNESCO abrió una exposición en su sede de París como homenaje al esfuerzo y la lucha de la líder indígena. Semillas de un sueño es el título de la muestra, donde se expone la historia de las mujeres y los derechos indígenas del Ecuador. Esta ha sido la vida de Dolores Cacuango, de la que acabamos de hablar ahorita, Daisy. Y bueno, después de escuchar esa historia muy importante, también nos va a dar su punto de vista, Joana. ¿Qué te pareció esta historia? Bueno, quería aportar algo importante de Dolores Cacuango. Para la creación de la FEI, junto con Tránsito Maguaña y Jesús Gualavicé, ellos lo tuvieron que crear clandestinamente. Esta fue empezando desde 1940, para en el 44 recién fundarla ya legalmente. Yo leía y entendía que, por ejemplo, para ellos hacer estas reuniones, se reunían en las quebradas, en las noches, mientras el patrón no nos encuentra, porque si no eran castigados, ya que esto era clandestino. Y otro aporte importante de Dolores Cacuango es recalcar que ella no luchaba solamente por los derechos de los indígenas. Ella decía que ella luchaba por los derechos de todas las personas desprotegidas, así sean afroecuatorianos, mestizos, indígenas, por todos, porque decía que todos tienen voz y que si ella tiene que ser la voz del pueblo, ella será la voz de todos. Es importante, esos datitos. Gracias por tu aporte, Joana. También vamos a hablar acerca de la historia de Tránsito Maguaña, y quien nos va a contar es Joel Yantalema. Bueno, un honor para mí hablar acerca de Tránsito Maguaña y acerca de todas las mujeres luchadoras que han vivido luchando, han dado su vida para luchar por el derecho de las personas, no solo de las mujeres, resaltando también sus derechos, pero además luchando por todo el pueblo, por los niños, más que por los indígenas, así sean indígenas, luchan, como dijo acá la compañera, más que por las indígenas, los indígenas trabajan y luchan por los mestizos, afroecuatorianos, por todas las personas, por todos los seres humanos, es más, hasta por la naturaleza, por la vida. Tránsito Maguaña es alguien muy importante. Ella nació en Olmedo en 1909 y ella murió en el 2009. Uno de sus aportes más importantes fue que en 1936 los indígenas lograron el Código de Trabajo, al igual que la Ley de Comunas de 1937, reunidos por primera vez y el bajo el amparo de los sindicatos, una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Este logro permitió que se prestara más atención a las causas indígenas de sus organizaciones. Ellos se levantaron para poder fomentar la agricultura de los indígenas, para poder ayudar a la economía indígena, a ellos mismos poderse ayudar. Además, Tránsito Amaguaña estableció una amistad con Dolores Cacuango, y junto a ella, a partir de 1946, organizaron las escuelas bilingües de indígenas, las cuales después fueron cerradas por unos gobiernos que estaban en contra, militares además, estaban en contra de la educación de los pueblos indígenas porque tenían miedo de estas personas, ya que eran los que tenían una fuerza impresionante para derrocar gobiernos, y además son una fuerza gigante. Y además, dándonos cuenta de esto, creo yo que en el Día de la Mujer, que se le dice así, se debe conmemorar a todas las mujeres trabajadoras, luchadoras. Y más que decir hemos logrado algo, tenemos que decir, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir consiguiendo muchas cosas más. Así como ellos dieron su vida para poder tener lo que tenemos, todo lo que se ha conseguido respecto a las mujeres, tenemos que seguir aún avanzando y fomentando más los derechos, porque aún seguimos en una sociedad machista, tenemos que seguir avanzando más y más. Yo creo eso y me siento muy admirado por Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, todas las mujeres luchadoras del Ecuador y de todo el mundo, ya que no es un trabajo solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, de las mujeres, del trabajo de todas las personas. Muchas gracias. Bueno, como hemos escuchado esas historias, es muy importante la lucha por los derechos humanos, pero nos damos cuenta que solo la educación, solo el trabajo hará libre a una mujer. En este momento vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con más de Dial de los Sentidos. Alica, cantando realidad en el micrófono, hermano. Ecuador, Argentina, para toda Latinoamérica. Conexión. Sin tener voluntad, hundido en ignorancia, cegado a la verdad, esperando encontrar respuestas en lo material, rodeado de banalidad, cegado a la realidad. Y es que todo esto es falso, hay cosas que el dinero aún no ha comprado, te matas trabajando para tu hijo educar, llegas tan tarde que no lo puedes ni mirar, es tan triste la situación a la que nos quieren condenar, como piensas de donde no nos quieren manejar, animales obligados a pagar el precio de vivir en esta jungla llamada ciudad. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que un propósito egoísta contra el mundo atenta? Y te enseñaron que tu plata no hay nada, y yo estoy tanto puto en manipulación y falsedad, y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya perdido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya perdido, esto es lo que tengo. ¿Cuántos sueños quieres coronar, pensando que tu hombre es el que te va a salvar? Si él no te valora y no te sabe apreciar, levanta tu cabeza y deja ya de llorar. Insegura y presa de la vanidad, pensando que sola te vas a quedar. Maquillaje y ropa no dan felicidad, joyas no logran disfrazar tu tristeza. Y dice cuántos que tu voz han callado, sin tener la razón te ha juzgado, en el piso sola te han dejado, dime quién te ha ayudado. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que mantenerte real es lo que te alimenta? Te enseñaron a vivir sin libertad, y yo te gano que es manipulación y falsedad. Y yo estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, vaya oprimido, esto es lo que tengo. Fuego, te digo, falla, falla, pregonando mi verdad, escucha bien. Fuego, te digo, falla, falla, para el que quiera escuchar, te digo que fuego, te digo, falla, falla, pregonando mi verdad, escucha bien. Fuego, te digo, falla, falla, para el que quiera escuchar, te digo que estoy tirando esto que es fuego, la medicina que levanta a los muertos. Estoy tirando esto que es fuego, Acabamos de escuchar la canción Fuego del grupo Guanaco con Alica, que es un grupo ecuatoriano. Y les vamos a ya como está por finalizar. Ahora el tiempo ha pasado volando debido a que hemos tenido mucha gente el día de hoy. Diversidad de voces, diversidad de jóvenes, diversidad de mujeres, desde mujeres runas hasta mujeres mestizas. Y también asimismo en cuanto a los hombres. Y también tenemos el gusto de hablar con Nantu, quien nos visitó el día de hoy, que es un amigo Shuar. ¿Cómo estás, Nantu? Bienvenido. Ayúa tu minmash, amig marenju, tundu yandir manumura. Mikia, nantu naranke seite, morona santigna. A tu minmash, amig masanju, tu yasakiraje. Buenas tardes a todos ustedes, es un gustazo estar aquí, Daisy, gracias por invitarnos. Bueno, estamos hablando sobre el tema del Día de las Mujeres, aunque más es un homenaje, como ustedes decían. Porque las mujeres son el ser más fuerte que existe en el planeta. Yo he visto, yo he crecido con mi madre. Porque más que todo, los papás solo se encargan de... Yo creo que se encargan de hacer hijos y luego dejarlos. O sea, más que todo, las mamás son súper fuertes. Yo hasta la edad que tengo no me puedo alejar nunca de mi mamá. Así que estoy muy agradecido con la vida. Porque tengo muchas hermanas lindas, mi mamá es súper linda conmigo. Aunque a veces... también se pone muy fuerte porque sabe que algunas cosas hago mal y tengo que corregir. Bueno, sobre el machismo que estábamos hablando supuestamente, la otra vez justo estábamos acompañando a las compañeras haciendo recolectando firmas, en donde les dijeron que ¿por qué no van a cocinar y antes de estar recolectando firmas? Bueno, yo les comento que a mí me encanta cocinar. Soy hombre, pero me encanta cocinar, porque a veces las mujeres tampoco no cocinan tan rico. No, me entiendo. Me encanta cocinar, es súper, súper bastante. Bueno, es súper divertido. Yo creo que es todo el tiempo es el momento para agradecer a las mujeres, no solo esa fecha. Pero esa fecha sería netamente para agradecer a las mujeres por la lucha que han tenido en la vida. Por haber hecho que la vida sea posible, por haber hecho que la vida en el mundo sea posible. Las mujeres son, las mujeres son el ser más fuerte que existe en el planeta. Y bueno, tú estabas mencionando acerca de machismo. Nosotros, bueno, uno piensa que es exclusivamente solo de hombres ser machista, pero no es así. También aquí están las mujeres que... Es sorprendente cómo las mujeres en esta ya sociedad moderna seguimos manteniendo algunas frases, algunas de acciones que son muy machistas, pero nosotros a veces no sabemos porque pensamos que es algo ya natural, no algo normal, se ha normalizado tanto que ni siquiera ya podemos diferenciar si es machista o no, si hace daño a la mujer o no. Y una de las primeras actitudes machistas es cuando nosotros mencionamos no puedo vivir sin él. ¿Sí han escuchado, no? Que dicen, no puedo vivir sin él, me voy a morir. Entonces llegamos al punto de que una mujer se vuelve tan débil que depende de un hombre como que ella no pudiera manejar su vida. No puedo vivir sin él. ¿Ustedes han escuchado esta frase? Sí, he escuchado eso. En el caso de que yo me refería de que todavía no puedo todavía vivir sin mi mamá, es de que, o sea, las mujeres son tan, o sea, se pegan tanto que a veces... ningún hombre puede quedarse con unos hijos a criarlos, nunca. Porque los niños se quedarán con otra familia y los dejará ahí, ¿yo qué harán? Pero una madre es tan constante y es tan atenta que es capaz de criar 10 hijos. Pero un hombre no puede criar ni uno. O sea, y por eso dice, una madre puede alimentar 10 hijos, pero 10 hijos no pueden alimentar a una madre. Así que en ese punto de vista no creo que nosotros seamos tan inútiles, pero o sea esa es la parte que admiro mucho de las mujeres, aunque digan que soy medio bobo porque o sea estoy en contra de que los hombres no valemos nada, pero no, o sea en ese puesto yo me siempre porque respeto mucho a las mujeres, o sea son el ser más noble que existe y tampoco creo en eso que dicen que la mujer salió de la costilla. Tampoco, porque eso es lo que dicen, que el hombre, que la mujer fue sacada de la costilla, luego le dieron soplo de vida y se creó la mujer, para que pueda ser mantenido por el hombre. Ajá. Sí, muy, muy importante lo que dice Nanto, y en especial este hecho de que la mujer tiene este valor para darse independencia a sí misma, es decir, poder cargar con los hijos, con su propia vida, mantener un hogar. Y esto sí la necesidad de un hombre, sin embargo hay mujeres que a pesar de esto todavía necesitan ese apoyo, que después se transforma en codependencia y en esta actitud machista de creer que sin un hombre no van a poder vivir, lo cual es totalmente falso, como menciona Nanto. También hay otra actitud que dice, ¿cómo esperar que la respeten si se viste así? Entonces es algo ridículo, ¿no? Que una mujer mismo le diga a otra mujer, ¿cómo esperas que te respeten si no te vistes así, o te pones una falda cortita o una blusa muy apretada? Entonces aquí debemos darnos cuenta que no por el hecho de vestirnos con una falda más corta o por ponernos una blusa ajustada ya no queremos decir que somos putas, somos zorras. No, yo creo que es algo incoherente. Cada quien se viste como quiere, cada quien elige cómo debe vestirse, pero eso no quiere decir, o podemos justificar, que por eso se produzcan las violaciones o se dé el acoso. Eso no tiene ninguna justificación, el acoso ni la violación. O sea, respecto a lo que dices, Daisy, o sea, claro que estoy muy de acuerdo, pero yo creo que cada persona, o sea, en este ámbito de lo que es, digamos, la vestimenta, yo creo que la mujer también tiene ciertos lugares para exhibir, ¿me entiendes?, sus atributos y todo eso. O sea, por ejemplo, en un lugar que laboral, o sea, tiene que ir adecuadamente vestida, o sea, tal y como tal vez se lo diga en el reglamento, tal vez laboral, que deba ir. Y tal vez, digamos, a una fiesta, o sea, cambia literalmente el aspecto también del cómo se viste y todas esas cuestiones. Claro, hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Ajá, ¿no? Para cada cosa. O sea, yo pienso que tal vez eso de hay un tiempo y un lugar para cada cosa es también una cosa que te han metido en la mente, ¿no? Es algo que dice, tienes que estar en tal lugar para estar vestido así, tienes que estar en tal lugar para estar vestido así. No puedes estar vestido así porque estás aquí. Te vas afuera porque estás vestido así. Es tu expresión, es tu cuerpo. Ves tú cómo te quieres vestir, ¿no? O sea, yo eso creo por mi parte. Sí, eso que está diciendo. Bueno, eso yo creo que es del sistema que nos ha absorbido, porque siempre nos dicen en dónde tenemos que estar, cómo tenemos que estar. Por ejemplo, los pueblos y nacionalidades, no les llamo indígenas porque no somos indígenas, los pueblos y nacionalidades entraban a la universidad con ponche y les obligaban a quitarse. O sea, y por eso, o sea, cada quien tiene su derecho de cómo estar y de cómo se siente bien. Y bueno, lamentablemente hay más actitudes machistas, creo que vamos a seguir en el siguiente programa. Vamos a ir con la segunda parte de cuáles son las actitudes machistas adoptadas por las mujeres, y pongan mucha atención para que nosotros no seamos funcionales a este sistema que puede ser perverso y sobre todo muy discriminador. Con esto finalizamos, y antes de finalizar, muchas personas tienen ganas de enviar saludos. Envíenos saludos lo más pronto posible, que ya estamos cortos de tiempo. Un saludo para mis papás y mis amigos. Un saludo para todos los que nos acaban de escuchar. Estamos súper felices y contentos todos. Un saludo para mis papis, mis abuelos, mis tíos y todos los chicos de allá de Riobamba, que nos pasamos chévere, ¿verdad? Un saludo para todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo para todas las personas que nos acoliten todos los días en la recolección de firmas, que nos encontramos en la caja del seguro y que acoliten con las firmas, y que esto va para largo. Y esto ha sido todo por hoy. Voy a dar una frase de Simone de Beauvoir, que es una novelista e intelectual francesa, quien mencionó que mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa a la mujer. Con esto finalizamos y les esperamos el próximo martes a las 3 en punto. Hasta luego, que les vaya bien. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.